Incendio, desmonte y loteo. Una relación cada vez más evidente alerta al Valle de Punilla. Agosto, el mes de los vientos, será recordado nuevamente como un mes trágico para la flora y la fauna autóctona de Córdoba. La provincia no llega al 5% de monte nativo. Sin embargo, cada año los incendios reducen drásticamente ese porcentaje y al monte, en zona árida, le cuesta mucho volver. El fin de semana, distintos puntos del Valle de Punilla ardieron en llamas debiendo evacuar familias. Melina Dazano, integrante de Ecos Córdoba. Poco intencional porque se están vendiendo para loteos y lamentablemente hay una irregularidad también en el proceso de tierra. Lamentablemente hay una venganza sobre la otra. Y eso es lo que se habla, eso es lo que se comenta y los lugareños saben lo que dicen, ¿no? Porque habitan todos los días en el lugar y saben los conflictos que hay. Sobre todo lo complejo que tenemos son las personas y los negocios poco definidos en la zona. Tenemos siempre grandes intenciones, que una es la ganadera por la zona afectada y otra es la inmobiliaria. Esto está afectando, en este caso, lo que es parte del desarrollismo, en espacios donde estarían ubicadas. Tanti, Santa María de Punilla. La Calera, todas zonas cercanas a la ciudad capital, alojan una certeza. Post-pandemia habrá un gran crecimiento demográfico en estos pueblos. Integrantes de organizaciones ambientales alertan señalando que sin planificación el descontrol será muy grande y remarcan las formas violentas que caracterizan al negocio inmobiliario en la región. Melina Dazano. Hay ciertos especuladores que no miden nada, absolutamente nada, ni la vida ni su propia vida. Están jugados con todo. Generalmente siempre están especulando con la vida. Entonces es muy difícil de controlar eso. Es como que el descontrol es muy grande. No solamente es el descontrol a que avancen en su propiedad privada, entre comillas, sino que avancen con la violencia también. Tienen esta impunidad por detrás. Hasta que no se saque esa impunidad de sello gubernamental por detrás de esta gente, que son mafiosas, porque esa es la realidad. Van por todo, quedaron sin negocio en las ciudades y vienen a hacer ese negocio en la sierra. Claro. Y acá no hay agua, hermano, hay que decírselo, la gente tiene que saber, acá no hay agua, no hay agua, no hay servicio, no hay posibilidad que en 10 años esto mejore, porque no hay políticas públicas ni políticas sociales, no las hay, esa es la realidad. Juan Nicastro, Asamblea de Yardino. El capitalismo ha acelerado algunos procesos, acaparamiento de tierras y negocios que tienen que ver con la explotación de la tierra, se lleva adelante con formas violentas. En la provincia de Córdoba, el caso de cierre de caminos forma ilegal no ocurrió solamente en Villa Yardino, ha ocurrido en otros puntos de la provincia y nosotros tenemos que acordarnos que estamos en desequilibrio ecológico, en todo el mundo también. Entonces cualquier intervención al medio ambiente hay que pensarla dos veces, tres veces, cuatro veces. La ley dice que hay que hacer evaluaciones de impacto, que en caso de duda tiene que regir el principio precautorio, que es decir, que si va a haber un riesgo hay que analizarlo, hay que tenerlo en cuenta. Informo para Farco, Agustín Fontén, una radio Muchas Voces, Capilla del Monte, Córdoba.